En 1707, Bach se trasladó a la iglesia de San Blas, contratado como organista. Esa etapa significó un gran impulso para su creación artística, pues allí compuso la cantata para la apertura del Consejo de Mühlhausen. Ese mismo año se casó con su prima, María Bárbara Bach, hija del organista de Herren, Johann Michael Bach, pero debido a los enfrentamientos entre diferentes grupos de la iglesia, se desilusionó y se fue a Weimar. En esa ciudad permaneció 7 años como organista de la corte y también como músico de cámara en la capilla del duque Ernst. Además de organista, Bach escribió sus grandes obras para órgano, 30 cantatas y una parte de sus transcripciones corales. También estuvo en contacto con la forma del concierto italiano, especialmente la practicada por Antonio Vivaldi, y aumentó su fama de organista virtuoso.